Comenzamos este domingo con el Rock and Roll Radio, Radio Rock and Roll, mejor dicho, de Júpiter. Añitos tiene este Radio Rock and Roll de Júpiter, segundo álbum de la banda madrileña, con sonido, bueno, de rock melódico, como habéis podido comprobar. Como digo, segundo álbum, el llamado así, Radio Rock and Roll, una jovencita ahí dibujada en la portada. Y bueno, Júpiter formados en aquel momento por Carlos León a la batería, Guillermo Pascual a los teclados, aunque también José Barta, teclista original, participaba en el disco, José Rubio bajo y coros. Bueno, fantástico Javier Ponce a la guitarra, hombre que ya nos dejó tristemente hace unos años, y Narciso III a la voz, que sigue ahí en el mundo de la música, un poco en el mundo de, bueno, de enseñar a cantar y en las academias y demás. No recuerdo el nombre de su academia, si no lo diría. No, esto no es publicidad, es información. Narciso III. Bueno, recuerdo para Júpiter, para su Radio Rock and Roll, 30 años, año 88, su segundo álbum, segundo y último álbum de esta banda madrileña. Y bueno, nos da pie un poco a lo que es nuestra sección habitual del 2x1. Pasamos del Radio Rock and Roll al Rock and Roll Radio, que va a ser, como digo, el título de los temas a continuación, temas diferentes con el mismo título. Y el próximo Rock and Roll Radio, el primero, nos lo trae una banda llamada The Billion Dollar Babies, y algo así como los bebés del billón de dólares, que si os recuerda levemente este título a Alice Cooper, es porque ni más ni menos porque esta banda era, bueno, pues antiguos miembros de la banda de Alice Cooper. Alice Cooper le cogió la banda a Lou Reed, y esta gente, año 77, pues bueno, pues con antiguos miembros como Michael Bruce a la voz y guitarra, Neil Smith a la batería o Dennis Dunaway al bajo, junto a Bob Dolin a los teclados y Mike Marconi también a la guitarra, bueno, pues formaron este nuevo combo llamado así, Billion Dollar Babies. Y bueno, creo que fue su único álbum, no sé si llegaron a sacar un segundo, año 77. Y os dejamos con, ya digo, con el 2x1 de hoy, Rock and Roll Radio, The Billion Dollar Babies. Yeah. All day long, it's the number one record. ahí se colaba otro tema imparable, Los Ramones, como habréis podido entonces el Rock and Roll Radio de los de la banda, ex banda de Alice Cooper, la Billion Dollar Babies. Pues no puede faltar este Rock and Roll Radio de Ramones. Bueno, que en su versión original en estudio se llamaba, el título era Do You Remember Rock and Roll Radio. O sea, lo que no nos valía mucho para el 2x1, pero vamos, en esta versión en directo del Loco Live, grabado ni más ni menos que en Barcelona a finales de los años 90, en la Sala Celeste, pues acortan también el nombre y, bueno, no sé, le hemos colado así en el 2x1. Rock and Roll Radio de Ramones. Ahí estaba, bueno, pues estaba por supuesto Joey Ramón a la voz, Johnny a la guitarra, Mark Ramón, que es el único que queda con su batería y su peluca por ahí con el legado de Ramones. Y CJ al bajo, en el lugar de Didi, el bajista original, Didi Ramón. Eran todos hermanos, o primo hermanos. De Ramones, inconmensurables, aquí con su público favorito, el público, bueno, en este caso de Barcelona, el público español en general. Y continuamos, bueno, y aprovechamos ya esta sección del Rock and Roll Radio, estas canciones, para recordar, que no lo hemos dicho antes, que mañana lunes 14 de mayo, víspera de San Isidro, la fiesta de madrileña por antonomasia, pues hacemos Feria del Pincho, Onda Latina, que no es que demos de comer, que no estaría mal, pero bueno. Feria de, bueno, que vamos a pinchar, bueno, casi todos los programas de Onda Latina pincharán aquí en la Sala La Mala, en los bajos de Onda Latina, calle en la Luche, calle Seseña número 9. No tengo aquí el cartel, autobús 25 y 138 y demás pasan por aquí, ya sabéis, en la Luche, calle Seseña número 9, La Mala. Pues a partir de las 8 de la tarde hasta altas horas de la madrugada, o bueno, hasta que nos dejen, completamente gratuito, eso sí, no hay entrada, por supuesto. Pues estaremos pinchando aquí los programas de la radio, una amplia amalgama, nunca mejor dicho, de estilos y de música, que bueno, esperemos que lo paséis bien, y ya sabéis, un surtido variado de cervezas y refrescos a vuestro gusto, para que podáis disfrutar. Bueno, pues ya sabéis, mañana en La Mala, calle Seseña número 9, en los bajos de Onda Latina, gran pinchada de los locutores de Onda Latina, y nosotros continuamos con La Voz del Abismo, y nos vamos ahora con, bueno, empezamos ya con los cumpleaños, con un tipo que cumple, creo que 68 años y un día, nació el 12 de mayo del 50, en Norteamérica, creo que es canadiense. Estamos hablando de Billy Squire, no tiene nada que ver con Chris Squire. Un tipo que, bueno, en los primeros 80 tuvo cierto éxito, sobre todo también en nuestro país. Año 82 es este tema, y sobre todo este tema sonó mucho en nuestro país. Luego que ha sido un poco olvidado, pero bueno, aquí la recuperamos, seguro con estos recuerdos. Este Billy Squire con este Todo el mundo te necesita, todo el mundo te quiere. Everybody wants you. Happy birthday, Billy Squire. No es Chris. We'll be right back. Everybody Wants You, fantástico, seguro que lo habéis recordado. Billy Squire, su álbum era Emotions in Motions, Emociones en Movimiento, en Marcha. Y bueno, estás Everybody Wants You, todo el mundo te quiere, todo el mundo te necesita. Fantástico recuerdo. Y bueno, nosotros seguimos, o necesitamos mañana en la mala, para la pinchada. Seguimos con el borde del abismo y nos vamos con un disco que, bueno, vamos a estar repasando por aquí. Ya lo pusimos hace unas semanas. Es el último LP de UFO, una de nuestras bandas favoritas, un LP llamado Salentino Cats, no sé a qué vino este nombre, más que nada porque es un LP de versiones, de covers, como dicen los ingleses, de sus temas favoritos, y el álbum se abre, bueno, UFO, con Phil Mock a la voz, Vinnie Moore a la guitarra, Andy Parker a la batería, Paul Raymond a los teclados y Rob DeLuca al bajo, y bueno, el álbum se abre con un año 65, con un recuerdo a los Yardbirds de Jeff Beck, ya no estaba Eric Clapton, con un tema que fue compuesto en su momento por Andrew Gold, que también compuso cosas para The Hollies y bueno, luego su grupo para 10cc, para 10 centímetros cúbicos. Andrew Gold, este fantástico tema llamado, compuso para Yardbirds, llamado Heartful of Soul, un corazón lleno de alma, como el nuestro, con que hoy dejamos con las versiones de UFO, Yardbirds, Heartful of Soul. Tell me where York City. You know what I'm talking about. They got such pretty little girls in that big town. Make a man wanna jump around and shout. Little girl there. She was about 5'8". I said, I want you to love me. She said, wow, man, that'd be great. So I got long hair, but she took me back to see her pad. The big black shiny shotgun in the hands of her dad. All right now, this time was, oh no. Estaban los auténticos, después de la versión de UFO de Jarvis, pues los genuinos Jarvis, aquí con este fantástico tema llamado New York City Blues, el blues de la ciudad de Nueva York, que se empezaba con esas notas, solo un poco bajito, con las mismas notas que luego cogió Jimmy Page para su She's a Been Loving You del Zeppelin 3. Bueno, aquí Jarvis con Jim McCarthy a la batería, Paul Samuel Smith al bajo, que luego se pasaría al terreno de la producción, Chris Dreja, que era la guitarra rítmico, que luego también se pasaría al bajo, Jeff Beth, que en lo suyo, que era la guitarra, y Keith Relf, a voz armónica y componiendo este fantástico tema, el New York City Blues. Bueno, dejamos a los Jarvis y nos quedamos, ahí estaban compitiendo con los Rolling por el trono del Rhythm and Blues británico. Bueno, los Rolling, siempre lo digo, ganaron en éxito, no sé si en calidad, este trono del Rhythm and Blues británico. Y seguimos con Jeff Beck, en un año 73, Después de su paso por, bueno, por los Yardbirds, por supuesto, los primeros con Rod Stewart, el Jeff Beck Group, pues bueno, luego es un trío, super trío, que formó con dos antiguos Vanilla Fudge, su base rítmica, Tim Boger y Carmine Appice, pues formaron este Jeff Beck, Beck Borger and Appice, BBA, no es ningún caja de ahorros, es el nombre del grupo. Su primer álbum en el 73, luego sacaría un disco en directo y nos vamos a escucharlos con, no sé, con esta superstición. Superstitions, BBA. We'll be right back. ¡pum! Ahí estaba el final de batería de Carmen Appice. También la voz, creo que era el cantante solista de este tema. Superstition, Beck, Booker and Appice. Un tema que habréis reconocido, un tema original de Stevie Wonder. Por cierto, Stevie Wonder que hoy cumple añitos. Cumple, pues como Billy Squire, cumple 68, si no me equivoco. Happy Birthday, Stevie Wonder, si nos estás oyendo. Viendo, no creo que nos puedas ver. Esto es la radio no se ve. Bueno, no hemos traído nada de Stevie Wonder en otra ocasión. Bueno, el recuerdo para Jeff Beck, Booker and Appice. Y vamos con otro cumpleaños, otro que cumple 71 años y un día. Nació el 12 de mayo del 48 en Birmingham, en Inglaterra. Y es uno de los grandes, bueno, uno de los grandes personajes de la música popular, pop y demás. Estamos hablando de Stevie Winwood. Su carrera fantástica con Traffic, donde empezó a ser conocido, luego su carrera en solitario, también con Eric Clapton y Ginger Baker y Rick Rich en Blind Faith, y bueno, multitud de colaboraciones. Y bueno, aquí le, bueno, sobre todo ya sabéis, como teclista, también guitarra y como vocalista. Y aquí le traemos en su año 77, de su primer álbum en solitario, Steve Winwood, donde él aparece dibujado, por cierto, bonita portada de James Hutchinson. Hutch, dibujado y apoyado en un árbol, Steve Winwood, donde, bueno, ya sabéis, un fantástico multiinstrumentista, aunque se le resistía un poco el tema de la percusión. Y bueno, aquí colabora Willie Weeks al bajo y Andy Newmar a la batería. Y bueno, también un poco el tema, gran compositor, pero el tema de las letras siempre se buscaba un letrista. Y aquí en este tema colabora su amigo en Traffic, el batería Jim Capaldi, pero como letrista. Y hemos elegido un tema llamado Lux In, que no vamos a traducir, no sabemos qué significa. Y bueno, y os dejamos con el recuerdo fantástico para Steve Winwood, Happy Birthday, si nos estás escuchando desde Birmingham o a lo mejor esto por aquí en la playa, en Alicante, por ahí, o en las islas. Bueno, Steve Winwood, Lux In.

Pues tras escuchar al fantástico, pues Steve Winwood, una de las mejores voces de la música pop y del rock de todos los tiempos, pues hemos escuchado su clásico, el clásico de Traffic, Dear Mr. Fantasy, curiosamente en un concierto en directo tributo a Mr. Fantasy, Mr. Jim Capaldi, como digo, año 2007, pues ya fallecido este hombre, batería de Traffic, pues se hizo este homenaje con músicos como, bueno, de todo estilo. Está Yusuf Islam, antiguamente Cat Steven, Paul Weller de Jan, está incluso Gary Moore, está John Lord, Pete Townshend, Joe Walsh, bueno, una toda playa de grandes músicos rindiendo tributo a Mr. Fantasy, a Jim Capaldi, y por supuesto no podía faltar su amigo Steve Winwood con este, bueno, pues cantando el tema del mismo título, Dear Mr. Fantasy. Bueno, recuerdo para Steve Winwood, para Jim Capaldi, para Traffic. Y bueno, también recordaros, ya casi en la recta final del programa, antes de terminar, que bueno, estamos en directo, 13 de mayo. Si los escucháis en directo, pues ya sabéis, saber que mañana 14 de mayo, víspera de San Isidro, día 15, aquí abajo en los locales de La Mala, debajo de la radio, de los locales de la radio, pues pinchada de los locutores de Onda Latina, ahí estaremos nosotros, o bien pinchando o bien tomándonos una copa. Buena música, seguro, buen ambiente, con que si vais a bajar a la pradera o si ya estáis de vuelta, de aquí por Carabanchel a Luche o de otro barrio, la noche es libre y no hay distancias, pues aquí estaremos en La Mala, calle Seseña número 9, en Aluche, pinchando, entrada gratuita, no vamos a cobrar por escuchar, por que nos escuchéis. Y bueno, como digo, ya en la recta final vamos a hacer pues un pequeño homenaje, un recuerdo a un hombre que nos dejó hace una semanita. No era un músico, pero sí estuvo muy relacionado con la música pop aquí en nuestro país. Estamos hablando de, bueno, sobre todo relacionado con la televisión. Estamos hablando de José María Íñigo, con su gran bigote y sus, bueno, pues historia de la televisión, sus entrevistas en directo, aquellos programas míticos. Eso sí, no tenía competencia, era la única televisión, pero aún así lo hizo muy bien en su sentido. Y aquí, bueno, le vamos a recordar en Onda Latina y en La Voz del Abismo como, digamos, como divulgador musical. Bueno, él era un gran coleccionista, empezó en la radio musical. Creo que una vez comentó que tenía algo así como 15.000 discos en su casa. No sé si tendría una gran casa, también imagino, o un gran trastero. Y lo que le vamos a recordar por aquellas sintonías de sus programas, ¿no? Algo que yo creo que se ha perdido en la actualidad, ¿no? Un poco la televisión, tanto en series o en documentales, tener una sintonía, bueno, recurrente, ¿no?, que se te quede en la memoria. Y bueno, pues en sus programas, como por ejemplo en Directísimo, tenía la banda sonora de Shaft. Más recientemente, bueno, recientemente, entre comillas, un programa que tenía los domingos, se llamaba Fantástico, donde incluso sonaba el Tempus Fugit, un fragmento instrumental, Tempus Fugit de Yes. Pero bueno, nos vamos a ir más a los comienzos, al Estudio Abierto, año 70. Éramos unos críos, muchos seguro de que no habíais nacido todavía, con que comentárselo a vuestro padre, a vuestros padres o a vuestros abuelos y abuelas, hay que decirlo todo, que seguro que recuerdan este fantástico tema, que es de un pionero francés de la música electrónica llamado Pierre Henry, que tenía un tema fantástico llamado Chic Rock, así en francés. Nuestro francés, sabéis que es peor que nuestro inglés todavía. Con que hoy vamos a dejaros con, además, a modo sintonía, como lo hacía él, con este Chic Rock de música electrónica de Pierre Henry, sintonía de Estudio Abierto de Íñigo. Y solo desearos que paséis mañana por La Mala a la pinchada, y que paséis feliz semana y felices sueños. Hasta pronto, amigos. Pierre Henry, Chic Rock. Oh, my God.